Vale, ah, ya está saliendo. Sí, ¿y esto sí. está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ala. ¡Ya! Hola, buenas tardes a todas. Bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Estamos en directo en la 101.8, son las 7 menos cuarto de la tarde y estamos acompañadas hoy, como siempre, por el señor Basura. Hola, señor Basura. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí con nuestros invitados estelares. También está el Pecu. ¿Qué pasa? Gran descubrimiento, crisálido óxido. Y también hoy contamos con tres invitados especiales. Hola Dani, hola Jota, hola Juan. Hola, especialísimos. Educación especial, ¿no? Son tres integrantes de la banda Venganza, de Zaragoza, y están aquí para hablar del último disco, Tu Patria. ¿Qué tal estáis? Yo malo. Bien, a gusto. Yo bien estoy. Bueno, dos bien, siempre uno bien. Malo, ni tan mal, ¿no? 50-50. Bueno, hay uno que no se escucha, pero... Contando pero el que no está. Como es el bajista, da igual. A mí no se me escucha, pero bueno, no se escucha nunca el bajo. Tienes que ir a robar a algún ciber, a un casco, porque esto falla, me parece a mí. Sindicato del hurto, alguien que curre en un ciber, que... Bueno, el ciber tampoco es cuestión de robar, que son peña del barrio, ¿no? ¿O qué? Bueno, te vas al campo. A MediaMark. Puedes ir a la biblioteca a robar wifi. También. A robar el wifi a Santi Esteve. Bueno, ¿nos decís algún tema de...? Es gratis, ¿no? Con Santi Esteve. Decidnos algún tema del último disco para entrar en calor esta tarde. Es da igual. Pecu, ¿cuál te gusta a ti? Me gusta muy la de Flipas con el Bros. Es de las fuentes. Sí, pero tiene un nombre. El nuevo punk. El nuevo punk. Venga, sí. Va. Pues vamos ahí. Venga, vale. Tatuado, cadenas de oro y la busca de paro, destruye el sistema. Bueno, pues hasta aquí el tema de venganza. Informamos de que tenemos las líneas de teléfonos abiertas y nuestro número es 976-29-1398. Si alguien quiere llamar y decirle algo a los Venganza, pues que llame y se lo diga. Creo que las líneas están colapsadas. La gente no para de llamar. Pecu, querías decir algo, ¿no? Sí, esta canción se la quiero dedicar a una persona muy especial que se llama Ana. Pero aquí todo el mundo es especial. O sea, a ver, cuando especiales. Cuando hicimos la canción pensamos en Ana, además, precisamente nosotros también. Sí, además lo estábamos. ¿Y quién es Ana? Bueno, eso te lo cuento fuera de. No, a ver. Ya que la has dedicado, Pecu. No. Tiene que salir todo. Lo vas a contar fuera de micro y lo vamos a contar luego nosotros. O sea, que bueno, cuéntalo pues tú mejor. Pues lo cuentas en tu podcast. Haz publicidad de tu podcast en el que vas a contar. Lo voy a contar, ¿eh? Bueno, haz publicidad de tu. Bueno, no es mío, es de un agente. ¿Sí? Que hace un podcast. Yo llamaré al programa que viene y lo contaré. En directo, claro. Y no podrás hacer nada. O sea, porque si no lo vas a contar después. Vale. Cuéntalo ya, joder, qué parda. Pues Juan, si no nos llamas tú, te llamamos nosotras. Vale, pues llamarme. Venga, llamarme. El lunes que viene me llamáis y yo lo cuento. Venga, hecho. Va. Entonces no lo cuentas. Tema. No lo cuento. Vale, cuéntalo luego. De hecho, es una persona muy especial y ya está ahí puedo leer. Ya está. Pero es que a nosotros también nos ha dicho que éramos especiales, entonces ya. A ver, iba entre especiales. Iba algo. No, macho. Grupo especial, gente especial, todo muy especial. Eso es. Estamos al mismo nivel que Ana. Me estoy poniendo para rojo, ti. Me estoy poniendo rojo no. Y no. Contesta. Hombre, sois colegas. La entrevista. No. ¿Sí o no? Ella no es colega. ¿Sí o no? No. La entrevista la hacemos nosotros, ¿no? Bueno, viendo que los señores de Venganza se nos están subiendo las barbas, vamos a empezar a entrevistarlos. A ver, ¿para cuándo vamos a tener el próximo trabajo en formato vinilo? Joder, chaval. Esperemos que pronto. O sea, que es serio, ahora. Estás aquí haciendo coñas. Pobre Pecu, hay que. Cuando Pecu nos cuente lo de Ana, vendrá el vinilo. Sí. O sea, el lunes que viene. No, está. Está. Lo hemos mandado a fábrica por lo que cueste, no sé, un mes y pico, ya veremos. Esperamos que para mayo, aproximadamente. Bien. Cuanto antes, mejor. ¿Te lo vas a comprar? Sí. Basurillas. Sí. Señor Basura. Señor Basurillas. Se lo puede robar a la Mistris también. No pasa nada. No. O pedirlo, decirle que le vas a ingresar el dinero y no se lo ingresas. Hacer esas cosas también se puede. Sí, también. ¿Qué Distris que nos ha editado? Sí, los sellos que os han producido. Pues están aquí. O editado. Editado. A ver, baja un poquito la pantalla, que los leemos. ¿Qué diferencia hay entre producido y editado? Pues la verdad es que no lo sabemos. Sí, no, hombre, A ver, ¿qué? Editar. ¿Ah? Son los que nos ponen la pasta y se llevan ellos las copias. ¿Ah? Nos dan unas poquitas, muy pocas. Pero claro, ellos ponen la pasta. Y entonces ellos mandan a hacer el vinilo y luego lo venden, lo distribuyen ahí entre. O lo cambian porque hacen intercambios y tal. Y el productor realmente supongo que será Franchi, ¿no? Ah. O igual no tenemos productor. Igual no tenemos productor. Yo creo que esa palabra está un poco. Es más de raperos, ¿no? Alejada del. Lo que de es, la realidad de, totalmente. De nuestra realidad. En los raperos, el productor es el que hace los beats, las instrumentales, ¿no? Pues entonces yo soy el productor. Bueno, sí, la verdad es que sí. Somos sí. todos, a ver. Claro, tenemos los cinco, entonces. Pero los beats los hace Dani. Bueno. Tú haces también parte rítmica, también entras dentro de la producción. Vale, si me dejas. Pues Jota y yo. Luego, ¿estamos hablando de poco o estamos hablando de beats? No sé qué mierda. Jota y yo. Productores. Si quieres hacer los beats. Yo no trajo ese tema. Siguiente pregunta. Bueno, pero que no hemos contestado. Discos enfermos, Eutanasia, Mukisu, Absurda Existencia, Andalucía Uberales, Colia Records y Safety Pin Generation. Bueno, pues todos estos sellos, les mandamos desde aquí un mensaje. Y que les den un poco algún vinilo más a los pobres muchachos. Hablando en serio, para que te lo regalemos a ti. No, a Radio Así Topo. Es. A mí, yo os lo pagaré. Yo tenéis bastantes discos, no os he pillado todos, os pillé el de Burgos. El que os dieron en Burgos, ese os lo pillé en mano. ¿Quieres que cuente cuando fuimos a Burgos? Cuenta si quieres, co. No, lo voy a contar. ¿Qué disco nos dieron en Burgos? Sin perdón, puede ser. O el, ¿pero cómo que nos lo dieron en Burgos? ¿Pero cómo que no lo dieron? Las copias, os las entregaron, las copias físicas, después del concierto, os las entregó... Que Igual pedimos más copias y justo llegó cuando... Ah, pues eso. No, no sé. Ah, y justamente sí, cuando se las dieron... Es que Pecu se vino con nosotros. Pecu se llevó uno. Fíjate tú que tío nos está haciendo entrevista, que se viene de viaje con otros. De grupi. Y es más... Necesito esperar un poquito. Y se quedó dormido el tío. Bueno, en fin, no voy a comentar eso porque... Estaba friendo seitan también, me parece. Yo tengo una propuesta y es viajar de polizón con los Venganza en el Minimutar. Si queréis, no hace falta que contestéis ahora, pero... ¿Qué es el Minimutar? Es un festival, el 20 de abril en Gijón. Gijón. Ah, se llama así, ¡Ah! No sabía cuál era, tío. Sí, lo organiza el Riva. Sí, sí, claro. Y sí, tocamos ahí. Sí, claro. ¿Por eso? ¿Qué quieres venir? De polizón, sí. Ponemos un carro atado a la parte de atrás de la furgoneta. ¿Tienes bola en la furgoneta para atar el carro? La voy a poner para llevarte a ti. A sí. Tope, venga, pues. Ya está. Vale, bueno, me parece correcto. Lo negociaremos fuera. Tenemos una plaza libre, ¿vale? Bien. La podemos subastar. Podemos hacer un crowdfunding para buscar esa plaza. Subasta. Una pelea a muerte. Nos pegamos a muerte a cuchillo el señor Basura y el que gane. Me parece de acuerdo. Que no, pero nos llevamos al que pierda mejor. Sí. Sí que dará menos mal, seguro. El que pierda igual está muerto, ¿no? Bueno. Hombre, si mejor. Cuchillo seguro. Así nos aguantamos. Pues así tenemos otra plaza más. Venga, ¿qué? A ver, pregunta. Si quieres. Pregunta, señor Basura. ¿Cómo os pusisteis ese nombre? Mierda, tenía que echar una pregunta ya. Esa ya os la preguntaron en el Ciudad Podrida. ¿Sí? Me he empollado en la entrevista, me he escuchado las tres o cuatro entrevistas que os han hecho desde que montasteis el grupo. Todas buenas, ¿verdad? Sí. Creo que estáis infravalorando Cuesta Abajo y Sin Frenos y su potencial para nada, para entrevistar. Para nada. Pero se ha quedado aquí el señor Rota. A ver, está claro que hacéis. El señor Basura. El señor Basura, ¿vais, no le estoy vais más documentados que Eduardo Inda, ¿eh? O sea, es una... Pero tiene aquí un montón de preguntas, se quedan mirando, si no las dice. Bueno, una de las preguntas que quería preguntaros era: solo sacasteis un casete en la primera vez que sacasteis un trabajo, es decir, en el 2010, allá por el 2010 o algo así. 11. ¿Cómo es que no habéis vuelto a sacar en ese formato? Sí, mal documentado. Mal documentado. Mal documentado. Mal documentado. Ha habido más. Castigado. Bueno. Ha habido casete. Ha habido. Salió un casete el año pasado, que recopilaba todos los singles, todos los EPs, en un casete. ¿Cuántas monedizas? Ya no queda. Ya no queda. Está agotado. Sold out, chaval. No sé cuántas se hicieron, no muchas. Hicieron 10.000, ¿no? Por lo menos. 10.000 vendidas, chaval. Algo que también he echado bastante en falta es algún parche o algo así más. Joder, tío. Es que tío. No somos crustis, no somos cruts. Ah. ¿No tenéis parches? Parches nunca hemos hecho. No. ¿No tenemos 14.000 modelos de camisetas? Bueno, pues haceros dos o tres de parches. Bueno. Dos o tres puñados. Hemos venido aquí al programa para que decirnos que no hemos sacado casetes y que hagamos parches. Cuando hemos hecho... Una cosa y la otra no, pero bueno, ya... Vale, ya haremos parches para ti, Pecu. Gracias. Yo, para el Basura. Para el señor Basura. Para Basura, está bien. Para que en Asturias lo puedas lucir. Ah. Eso quiere decir que ya me han dicho que sí. Que quede constancia. Tienes el ticket. No, pero igual te vas tú por tu cuenta. Lo veo ya más jodido. A ver, lo puedes lucir en el autobús de Alsa, ¿eh? También. Que ahí está. Ahí lo no, verá más gente. Ahí te lo va a ver más peña. Si al final no podemos ir a furgo esto, si tenemos que ir en coche, con el que fuimos a reciclar el otro día, de Niña Rata podemos ir, ¿no? ¿Tú, Niña Rata, te vendrías? Yo sí, pero no voy desde Zaragoza. Ella parte desde Zamora. Ah, vale. Pues ya nos, no, pues nos lleváis recicle. Os puede venir a buscar, ¿eh? Que queda de camino ahí. Sí, más o menos. Vale. A ver, Zamora, pasando por Zamora... Sí, es verdad. Te va de camino, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y por esta gente se da el miedo que haga falta. Además está bien porque dice, si no podemos ir con ellos es como, hay una plaza, sois dos. Está claro que los dos no podéis venir. Está claro, y que aparte, pelea cuchillo. Y que aparte nos gusta ir anchos también, ¿eh? Aunque igual tenemos un componente que a última hora no puede venir. Esto a veces nos pasa. Sí, también es verdad. Es verdad. Estaba apuñaladita ahí. Oye... Ah, entonces habría dos huecos, ¿no? Yo me quedo... Entonces igual... Hay dos huecos y sois tres personas. Entonces apuñalamos al Íñigo y que no... Eso estaba proponiendo yo. Apuñala a quien quiera. Haces un favor. Venga. No, pobrecito. Venga, Pecu. Yo quería lanzar desde aquí una propuesta musical que sería que pusiera la chica rata un tema de Asinus, formatos. Vale. Bien, bien, bien. Pecu, mientras lo gestionamos, dale tú con alguna pregunta de esas que también tenías preparada. No lleva chuleta, ¿eh? Al loro. No llevo chuleta. De memoria. El helado, ¿no? Ah, sí, sí. No, que, dirá que estabas pensando. Pero esta la hemos cambiado. Hemos hecho asamblea, esto es verdad, antes del programa. Bueno, hemos juntado los tres y nos hemos puesto a hablar y por ahí. Se podría considerar asamblea. Y la hemos cambiado, la del helado, que alguien la propuso en... Ya no me acuerdo quién. Parece que fuiste tú, niña rata. No, yo no fui. Fue el reptiliano. Fue la Alba, me parece. Fue el reptiliano. Bueno, el reptiliano propuso preguntaros cuál era vuestro helado preferido. Turrón. Chocolate vegano. Chocolate vegano, turrón. ¿Tú, Juan? El de... No sé. El de Calimocho. El de semen. El de semen. Vale. Pues ya te preparemos uno de anillo. Bueno. Como premio por llevarnos. Como premio por llevarnos. Y la pregunta también la querías cambiar a ver cuál es vuestra comida preferida. Yo no puedo elegir, yo tengo muchas. Yo tampoco, la verdad. El otro día me hicieron esa pregunta el otro día y no supe responderla. ¿Qué circunstancias? Hablamos de comida de comer, ¿eh? No de... No. Entonces pizza vegana. Madre mía. Yo también dije pizza. No puedo elegir. Yo también estuve ahí un poco, pero dudaba entre pizza y pasta, ¿eh? Yo también justo pizza y pasta. ¿Italianos? Sí. Seríamos felices en Italia, ¿eh? La paella y la tortilla de patata, ¿qué? De España. Las lentejas. Y las pizzas. Todas las legumbres. A mí los garbanzos con espinacas me flipan. Vale. ¿Qué di? ¿Qué? Las pizzas de la Argentina, la de aquí de la Magdalena, están buenas. Hay unas veganas, me parece, ¿no? Sí, tiene una. El Susano, enfrente de la Magdalena. A ver, las mejores pizzas son las de Bruno, ¿eh? Eso hay que decirlo. Yo prefiero hacérmelas en casa. Pues a ver cuándo nos invitas a todas. Eso te gusta a ti, basura. Eso sí me gusta, sí. Baratito. ¿Has oído lo que ha dicho Niña Rata cuando os invitas a pizzas a tu casa, no? ¿O qué? ¿Quién ha dicho eso? Niña Rata. Ah, que os invite, ¿eh? Claro. ¿Estás presumiendo aquí de pizzas? Sí, sí. No, he dicho que prefiero hacérmelas yo. No he dicho que sea mejor que la de Bruno, pero os venís, venga. El ahorro es el ahorro. Nos quedamos. Ponemos el tema de formatos, de Asinus. Ahí está. Bueno, continuamos aquí en Radio Topo, en Cuesta Abajo Sin Frenos, el tercer mejor programa de la cadena. Son las 7 pasadas y vamos a comentaros algo de los eventos que ha habido durante la semana. Que empiece el señor Murciano, si quiere, hablando del desahucio del otro día, del martes. Niña rata, no se escucha. Ahora se nos escucha ya. Perfectamente. Sí. Pues el martes pasado, al final se logró detener el desahucio. Estuvo el 8M implicado y stop desahucios, vamos, y gente de los barrios. Y muy a pesar del procurador, que tenía una cara de asco bastante grande, se logró paralizar toda esta mierda. bueno, o por lo menos posponer. Pues bien. Y bueno, PQ nos iba a comentar también el concierto del sábado en la Quique Mur. Ha habido concierto antes también, ¿no? Sí, antes de venir aquí. Sí, también. El concierto de sábado estuvo muy bien. ¿Y el de hoy? El de hoy mejor. ¿Cuál ha estado mejor? La verdad es que el de hoy. Bueno, el sábado en el centro social ocupado Quique Mur. Hostia. Tocaron, se hizo un concierto para sacar pasta para la peña enmarronada por el, bueno, un día que vinieron los fascistas de Vox a hacer un acto a Zaragoza y la peña... Extremo centro. Esa peña de extremo centro de Vox, que vino a hacer un acto y nada, la peña antifa, pues, lógicamente, no quiere esa mierda en las calles y dio su opinión en las calles y por eso fueron 6 personas arrestadas y se hacía el concierto para sacar pasta para esas personas. Estuvo muy guay. Los primeros que tocaron, personalmente, no me molan, pero también quería decir que me mola mogollón, que a lo mejor yo en mi casa escucho bandas que me molan mogollón como tocan y luego son imbéciles y a lo mejor los llamas... Venganza, ¿no? Los llamas a entrevistar a la radio. Sí. Estaba haciendo un guiño, Venganza. Me refiero, sí. Típico grupo de Super Crusty. Nombres, da nombres. Venga, habla. No voy a dar nombres. Ana. Nos lo cuentas en el próximo parón. Sí, ¿no? Estaba hablando de música, no del otro. Digo que des nombres y de sin grupos. Embargo, pues que Descosidos no me molaba musicalmente, pero me moló que vinieran a apoyar al antifascismo, que yo valoro mucho más eso, aunque no me molen musicalmente, que otros grupos que me molan mogollón y no apoyan las movidas. Eso es simplemente eso. Entonces, Descosidos hacían rollo marea y por ahí... Uy, perdón, que estoy dando golpes en la mesa y no sé si se mete... Que Descosidos, pues eso, hicieron rollo marea y tal, y pues la gente, yo creo que se lo pasó guay. Entonces luego tocar Óxido, que ha sido mi descubrimiento, yo creo que del mes, que hacen así... Tu segundo descubrimiento del mes, ¿no? Es verdad. Bueno, es mi segundo descubrimiento del mes. Después de la pizza de semen. Y... Venga, abrevia. Venga, va, dale. Me tengo que ir. Óxido, a tope, Divid, Metal, Crust. De puta madre, 2 voces, chico y chica, lo dieron todo y a tope, go. No los había escuchado y luego al día siguiente en casa me lo bajé el Bandcamp, que no sé cómo se llama el Bandcamp, poner Óxido y Bandcamp en el Google y ahí os saldrá. Grupazo. Los cantantes no son los mismos, que en la grabación, pero bueno. Ah, no son los mismos. No, cambiaron los cantantes. Son un chico y una chica también. Sí, pero son otros. Ah, bueno. Ahora están Nerina y... O sea, son otra peña. De hecho, han cambiado hasta 3 personas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Que son de Madrid? Sí. Bueno, son de Madrid, pero bueno, toca Chuchi, que es de Extremadura. Y es de todo el mundo. Tío Lobos. Bueno, que eso, que me molaron mogollón en el concierto y luego, pues, en casa me escuché para entender las letras y me gustaron mucho. Óxido, mi descubrimiento del mes, si no habéis las gracias de cuál es el otro descubrimiento. Venga, seguimos. El último grupo que tocó... Aversiones, pues bueno, estuvo guay. Pues lo mismo que digo con Descosidos, no es mi estilo preferido, pero me mola. ¿No te gusta la Polla Records? La Polla Records sí que me mola. Y Piperrack. Las últimas que tocaron, la de Piperrack, también tocaban. Ellos dicen mierda a otros a la menda. Parabellum, tío. Un montón. Parabellum. Claro, no sé quién son Parabellum, no sé quién son. Bueno, da igual. J y yo podemos hablar. Tú puse un montón de anécdotas, sí, ahí en la puerta. Muy divertido con la gente, tío. Cobrando. Habla. La gente es una rancia. Gente que luego tendrá un marrón y querrán que les paguen la multa. Pero para pagar ahí la entrada, hostia. ¿Remoloneaban o qué? Algún día. Jodo. ¿Algún simpa? No, porque estábamos nosotros, pero intentaron. Sí. Y un racanear. Hicieron un murciano de. Meto ahí unas moneditas. ¿Qué murciano? Suene. Murciano, señor basura, no murciano de Murcia, cualquier persona de Murcia. Y bueno, en fin, tenemos varias anécdotas. Sí, pero sí, bueno, sí. Es lo que hay. Bueno, pues cuéntate alguna anécdota. Pues no sé, es que... Uno quería... A ver, un chico dijo que no paga, que no quería pagar... No tenía dinero. Que no tenía dinero y que si no, que lo pagaba con un poema. Hola, ¿no? Dice, pues, un poema, dice, sí, te lo recito. Y dije, no. A ver, cuando te van a meter al talego, tú le recitas un poema al juez y te sacan. Y dije, las multas no suele pasar. Las multas se pagan con poemas. La multa no vas a pagar con el poema. Y se fue. Y uno, era ya el último grupo y había bastante gente. Gente, bueno, no, bueno, es igual, no voy a entrar en mucho detalle, pero como que estaba esperando el último grupo para no pagar. Muchos, demasiado. Entonces nos quedamos ahí diciendo, nos la sabemos, y no dijimos, bueno, pues pagad menos, aunque sea la voluntad y tal. Y había un grupo de tres chicas y un chico, y el chico metió ahí unas monedas, que para mí que metió céntimos, y fue la chica a pagar y dijo, para, que he pagado 3 pavos. Como en plan, he puesto 3 pavos por todo el mundo ya. Tío, otra mordida ya. Cutre. Y encima yo oí y sonó a cobre, ¿sabes? Era como, esta la mierda. Pero bueno, así varias. Bueno, pero en general salió bien, la gente sí, se lo pasó guay. Estuvo guay, estuvo guay. Estuvo chulo, yo también me lo pasé bien. A ver, si en ese último grupo, pues eso, que igual que no son el espío. Se daba pausa y ha vuelto, ¿eh? Que valoro, igual que Descosidos, valoro que toquen para estas movidas. Oye, ¿cuál es tu helado favorito? Pues no lo sabía. Sigue con su película. No. Me molan, por ejemplo, los de chocolate, me molan mogollón. Bueno, sí. Muy bien. Sí, sí. Te has arriesgado mucho, Pecu. Es un clásico, ¿eh? Es un tío clásico. Juega, caballo, gana. No sabe que es para Belum, pero sabe lo que es el helado de chocolate. ¿Quién son para...? Nada, da igual. ¿Qué hacen? Pues ¿qué punk, hacen? Una banda de punk. Mítica. Luego en casa, tío. Se puede poner luego. Sí, escúchalo, vale, en tu casa y la semana que viene vienes y dices... Y dirás, descubrimiento la semana. Descubrimiento del mes, para Belum. Para Belum y... Tercer descubrimiento. Óxido. Oye, ¿cuáles son los 2 mejores programas aparte de este? Que me quedo con la curiosidad. Esto es una... Es un secreto. No. Es un secreto de su madre. No. Sí, vale. Bueno, pues nos lo contáis cuando ponga el óxido. Ahora, cuando estemos sonando, nos contáis. Que luego no lo contaremos, de verdad. ¿Qué tema? Es una chorrada y lo podéis contar porque es una Pecu, chorrada. ¿Qué tema quieres tú? Que los venga, lo contamos a la vuelta de... No, hay que quedarse con a la vuelta secretos. Del tema contamos por qué se llama... La gente fascinante tiene secretos. Eso es así. Fuego y gasolina, o gasolina y fuego. Dale. Están guays todas. Bueno, pues hasta aquí el tema de óxido. Seguimos con la entrevista Venganza. Bueno, entrevista. Con esta tertulia, ¿no? El coloquio. Tengo una pregunta. Que la acaba de preparar. La que está escribiendo. La está escribiendo. ¿Qué opináis ¿Qué opináis? Perdón. ¿Qué opináis de los helados de Jordi Évole? Ustedes están preguntas. Madre mía. La pensé ayer que era domingo, estaban echando su programa por la tele que entrevistaba al papá, y la pensé. Lo ha dicho y ni siquiera lo acaba de escribir el cabrón. Ya, ya está. Mira, ahora pone Évole. ¿Y ahora para qué la escribes si ya nos la has hecho? La está escribiendo y ya nos ha hecho la pregunta, no tiene sentido. Venga, ¿qué opinas de Jordi Évole? Molaría que se llamara Jordi Évola. Más. Lo que... Ser un grupo de Cruz. Sí. Jordi Évola. Lo que puedo decir. Podemos hacer uno, ¿no? Jordi Évola, un grupo de Cruz catalanista. Está guay, ¿eh? Y por la extinción de... Bueno, por, la extinción, por la extinción de España. Los españoles. Eso opinamos. J, Juan y Dani quieren hacer un grupo de Cruz que se llame Jordi Évola por la extinción de España y los españoles. Vale, lo veo. Os pondremos nos falta programa. Que no somos catalanes. Igual existe ya, ¿eh? Jordi Évola. Pues igual. Hombre, bueno. Évola, sí. Hay un grupo que se llama sí. Évola. Sí, Cruz. Mm-hmm. Es un nombre muy Cruz, tío, Évola. Por sí, eso, yo tengo claro. Un disco... ¿A ti te gusta Jordi Évole? A mí no. A mí me parece un refuerzo de mierda. ¿Te gustó más el Papa? Mola bastante más. ¿Habéis visto el vídeo que sale haciendo cobra a la peña mientras sí. Le besan el anillo? Sí, que sí, le quieren besar sí, el anillo. Pero bueno, es porque ya. No quería que hubiera contagios. Ya. Es que no, no quería que le quitaran el, no quería que el anillo. Que corra el bicho. Pensaba que ibas tú ahí. Así es. Bueno, siguiente pregunta. Ya que. Pregúntanos tú algo, sí. Nos por estáis favor. Dando largas. ¿Qué opináis de First Dates? O algo así. Dale, no. No, es una pregunta que surgió. En la puerta del Quique More el sábado y dio mucho que hablar en su día. Si pudierais elegir o si tuvierais una máquina del tiempo, ¿a qué época histórica os gustaría viajar? ¿En serio? Sí. ¿Qué decís? No. Salió el otro día charrando en la puerta de la Cupa. ¿Y qué dijeron la gente? Joder, me vamos a copiar. Alguien dijo que el medievo no, porque además dijo la palabra medievo, me resultó. Lo dijo reptiliano, que había reptiliano. Muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades, pero es metal, como óxido, ahí. Ah, pues. Sorio sí. Épico. ¿Y por qué te pedían el diezmo la iglesia? Y ahora no te jodas. Tú siempre estás mirando... la moneda. La economía, ¿eh? ¿A dónde vas? Venga, aquí se nos van por las ramas. Yo venga, yo a los 80 para ver a los RIP en su época buena. Esa es buena, ¿eh? Esa respuesta. Esa buena respuesta. Está ganadora. Fijo, terminabas con alguna hepatitis o... Da igual. A ver, eso está claro. Estaría muerto ahora mismo. Sí. Venga, que se moja alguien más. Jota, el otro día lo tenías claro. A ver cómo los marcianos pusieron las pirámides. A ver todo ese espectáculo. Bueno. ¿Qué te parece? Egipto me mola mucho. Bueno, es que no se puede hacer... O igual no sé si se puede. Se puede hacer publicidad de un podcast. No. Se puede hacer lo que quiera, sí. Que a la peña le mola la historia, sabrá que podcast es. Me lo escucho. El pavo, el que presenta el podcast, es egiptólogo y suelen hablar bastante de Egipto y por ahí me mola ese rollo. Vale, pues ya me dirás luego si quieres. Si no quieres hacer aquí. A la entrecación y canción lo decimos. Vale, es que es una radio comercial, ¿no? Ah, vale. No hagas nada publicidad, ¿no? Pero pues lo bajas gratis, no pasa nada, ¿no? Bueno. Preguntáis la que has dicho antes, la de. Voy. Juan no ha contestado. A ver, yo tendría que decir. Alguien de nosotros tendría que decir que te. Le gustaría estar en el 36, ¿no? Para vivir la revolución. Pues ¿no? Sí, alguien lo tiene que ha decir. Ha sido a caballo ganador ahí también. Claro, sí. Bueno, pues la siguiente que hila con esta. Si pudierais revivir a una banda que esté muerta hoy en día, ¿a cuál sería? A los RIP, ¿no? Tal vez. Mucho porra. Señor Basura, tranquilo. No, menos mal que no ha apostado. Ya se ha apostado. Me ha apostado. El señor Basura ya ha dicho. Vamos a ver si adivinamos tú qué banda habías dicho. No, habíamos apostado. No, espera, que lo quiera adivinar el Dani. Otra cosa. Ocha, pero es que es complicado. Venga, di. ¿Pero es de punk? Sí. Estatal. Lo que tú quieras. Referido a Juan. No, lo que decís vosotros. En concreto estamos hablando de Juan. ¿Qué banda? Cuarto Rage. Sí. Que no des golpes. No des golpes, pero Cuarto Rage. Oye, ¿y mi premio? ¿Mi premio para adivinar lo que tú he perdido. Decir, Juan. Joder, pero oye, es que... he adivinado bastante bien. Es complicado eso, esa si pregunta. Si estuviese Íñigo, vale. Probablemente diría Queen. Que le mola bastante. El tío. Oye, ¿esperas que igual Juan solo ha pensado y echa para atrás? No, sí. Has dicho RIP primero, pues RIP he ganado yo, ya está. He dicho RIP por la respuesta de antes de lo de viajar al tiempo. Se te ha quedado ahí. Sí, se me ha quedado ahí así como. ¿Tu J? Queen, ¿no? Ha dicho. ¿Qué dirías? No, Queen el Íñigo. Queen el Íñigo. Pues... Hemos respondido por Íñigo. Escorbuto, molaría, no sé. Ver ahí. Somos no sé. Caballo Rey. A mí igual me gustaría ver a Gretchet. Posiblemente. Eso como Raupun de ese. Italiano, sí. De ese. Es que no escucha mucho Raupun. Me molaría escuchar más. ¿Pegio Pun serán otros? Sí. ¿Qué tal están esos? También muy bien. Es que me suena que los poníais en el programa ese. que tenía yo. Cuanto más rápido el guarro, mejor. Mira, los de óxido dijeron, no sé qué me dio el concierto, dijeron, ¿cuánto más? Porque la gente empezó lo típico de, más rápido, y dijeron, cuanto más rápido el guarro, mejor. Claro. El programa. Pero eso no es nuestro, ¿eh? Eso no. Hombre, ya me imagino, bueno, pues ya, no sé, ¿de dónde viene? ¿De dónde venía el nombre? Nosotros lo cogimos un poco de Miguel, de Móstoles, tenía un sello de cintas y las cintas lo ponía en el típico papelico blanco, sí, que te venía con la cinta TDK. Venía eso y era como, en plan, nos hizo gracia y dijimos, vamos a llamar el programa así. Oye, ¿estáis mirando los móviles? No os hacéis ni caso. Una canción o algo. Bueno, pues voy a aprovechar para decir que hay un podcast que es mejor que este programa. La gente que lo hace está a lo que está y no a otras cosas. Que se llama Defensa Interior Sonora. ¿Cómo has dicho? Defensa Interior Sonora. ¿En qué plataformas o en qué eso móvil? Está en iVoox. Estará. No, todavía no. ¿Ivox.com? Sí, ya. O donde sea. Donde se suelen colgar ahora los podcasts. Porque no se hace de ninguna radio, se hace desde casa. Muy bien. Es hazlo tú mismo 100%. No como aquí, que es dejar los micros, el ordenador. Ellos se las han fabricado todo. Estás escuchando por unos cascos que me he fabricado yo. Se oye fatal. Se oyen fatal, es decir, pero bueno, te los agradezco. Me he hecho unos cursillos, unos videotutoriales y me he fabricado. Bueno, pues yo sigo con mi chapa, el podcast. Bueno, pues colgaremos 4 programas seguidos. Como Netflix que cuelga todos los programas de, o sea, toda la serie. Maratón, para hacer maratón de defensa. Eso es. Defensa Interior Sonora. Así que lo buscáis de aquí a una semana por ahí. El nombre mola, ¿eh? El programa. Está guay, claro. Bueno, nos ponemos otro tema del nuevo disco de Venganza. Esta vez quiero elegir yo. Elige. El de Tu Patria, el número 7. Bueno, pues vamos ahí. Pues ahí está. Dos temas de venganza porque se nos ha saltado el segundo sin querer. Bueno, estamos escuchando Radio Topo 101.8 y... Muy profesional, ¿eh? De la sí. FM desde Zaragoza. Cállese. Y tenemos una llamada entrante, no sé si se oye. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Bien también. ¿Quieres decirle algo a los Venganza, algo del nuevo disco? Pues que el nuevo disco ha gustado mucho, yo creo, y que dice muchas verdades que normalmente no se escuchan. Yo la conozco. Está muy guay. ¿Eh? ¿Qué te conozco? Ah, ya, hola. Pues eso, que me ha gustado mucho y que está muy guay que seáis tan sinceros y veáis esas cosas. Y yo te lanzo una pregunta de un debate que tenemos aquí candente en Salamanca y que no nos deja dormir por las noches. ¿Qué soluciones encontrarías tú al mal del anarquismo en España ahora mismo? Que parece que, desde nuestro punto de vista, todo va mal. En 60 segundos, Juan, contesta la pregunta. Bueno, entre que me lo pienso y no, ponemos una canción, ¿vale? ¿Ves? Y te contesto. Creo que es un tema un poco complicado, ¿no? Sí. Es que Marilés, hoy no estábamos haciendo un programa especialmente serio. Estamos con el chivi. Es una pregunta sí. Bastante interesante. Sí, por es supuesto. Que creo que igual hay muchos males en general, ¿no? Que, a ver, no solo del anarquismo, sino sociales, que el anarquismo refleja un poco la sociedad que vivimos. Que muchas veces queremos ser como outsiders de ella y tal, y sin embargo somos formamos parte de ella. Y uno de los problemas principales es que a veces nos creemos que no somos la sociedad cuando la somos y no somos conscientes de los problemas que tenemos. Y el problema social, pues vivimos en una sociedad ahora mismo en la que se viven unos valores neoliberales de individualismos y cuestiones de egos y demás que creo que afectan al grueso de la población, y el anarquismo también refleja ese tipo de cuestiones. Entonces creo que también a la hora de conectar con la gente eso es bastante importante y deberíamos revisar ese tipo de cosas. Pero es que creo que es un tema muy muy complicado, es uno de los males, uno de todos los que podría haber, y sobre todo el tema de la falta de conexión con la realidad que vivimos. Muy interesante la respuesta y muy interesante la pregunta. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿A mí la respuesta? Sí. Fue una de las conclusiones a las que llegamos anoche. ¿Ha visto, eh? ¿Ha visto, Baez? ¿Qué conexión? Sí, ¿eh? Sí, nos leíste ahí el cerebro, estuviste ahí en la cocina. Bueno. Pues muchas gracias por entrar en directo y por colaborar con Cuesta Abajo y Sin Frenos. Y diré que, hey, que si quieres poner alguna canción, te la ponemos, la buscamos y te la ponemos. ¿Alguna canción de Venganza o de la banda que quieras? O de la banda... Poned una de Canim, que tocaron la semana pasada aquí y el fin de anterior también. Son solo gabachos estos. Y aquí también tocaron. Oye, dale un beso al Ferco. Sí. Ahora cuando llegue de trabajar. Ok. De Canim o de Ya no están, la que queráis. Vale, vamos a poner de Canim. ¿Y alguna en especial? Pues a mí me mola mucho la de Medusa. Excelente. Pues ahí está. Muchas gracias. Un saludo desde Zaragoza. Besos. Besos. Besos, chicos. Give it. ¡Ey! Está escuchando Radio Topo en la 101.8 de la FM en Zaragoza Letal. Y tienes el teléfono 2913-976-2913-98 para que nos llames y nos pidas canciones o nos preguntes lo que quieras, como la chica que ha llamado antes, que ha estado muy guay la pregunta, o lo que quieras. Ahí tienes el teléfono. Puedes llamar y solo para insultarlos a los Venganza anónimamente. Nadie se va a enterar que eres tú. Aprovecha el momento. Tenemos enemigos ya, ¿eh? Las voces las conocemos, ¿eh? ¿Has visto cómo la hemos pillado enseguida? Ya, ¿eh? Me ha sorprendido. Pues si no, ya hacían escorbuto, demasiados enemigos. Menudas skills. Bueno, es que escorbuto, bueno. Normal que tuvieran. Bueno. Oye, ¿tienes algo malo que decir de escorbuto? Cada vez soy menos anti-escorbuto. Yo era anti-escorbutista y cada vez soy menos anti-escorbutista. Ahora eres escorbutín. No. O sea... Me ha molado, lo que es instrumentalmente, musicalmente o como se llame, me han molado siempre. Pero porque por lo bien que letras, tocaban, ¿no? No, hostia, pues... Pecu, se te suben a las barbas esta gente, ¿eh? No te deja acabar una frase. Las canciones me molaban, lo que no me molaban eran las letras, no me molaba ese nihilismo, o sea, no me molaba. Pero ahora simplemente yo escucho escorbuto, pues como yo que sé, como el que ve una peli de cine kinky que no está de acuerdo con, en el caso de escorbuto, con muchas letras, o en el caso de cine kinky, con que le... Pero si te gusta Hardfighter, tíos... ¿qué dices? De letras. ¿Claro? Sí, ¿qué pasa? Nada, nada. Pero eso es como, lo que te digo, es como, si escuchas escorbuto, como si te ves una peli de cine kinky, ¿no te molaría que a tu tía la del pueblo le pegara... bajara a la ciudad y le pegara un tiro en el bolso porque se acaba de sacar las cuatro perras de pensión que cobra, pero... Depende qué tía del pueblo, ¿eh? Si es la que te cae mal, la que tiene el puño más cerrado, la que más perras. Las tías del pueblo me caen momento bien. Un saludo para ellas desde aquí. A todas las tías que están escuchando, ¿no? Radio Topo. Escuchando Radio Topo. ¿En tu pueblo es el 101.8 o cuál es? El 107.6. Vale, okay. Ah, no, ese era el de... ¿Es ese Federico Jiménez Santos en tu pueblo? Sí. Venga, Pecu, suéltale la pregunta esa que ibas a soltarle. Ah, sí, estaba dirigida a Dani, que tenía o tiene, o ahora nos va a contar, una banda de versiones de Coe Sparrer, de Coke Sparrer, que se llama Coe Sparrer, la casualidad, y es que... Casual, es casual, sí. Que hace mogollón, sois casual, ¿no? Y que... Skinheads casual hoy. Y que, ¿qué pasa? Que hace tiempo que no tocáis. ¿Vais a volver a tocar? Que a la Peña en Zaragoza le molaba. Hombre, pues... A la Peña en Zaragoza le gustaba incluso más que Coke Sparrer. Pues... O sea, fíjate tú cómo está el tema. El percal, ¿no? Sí. La Peña de Zaragoza ha visto más a Coe Sparrer que a Coke Sparrer. Entonces es que le gusta más. Es que eso es así. Un dato irrefutable. Yo Coe Sparrer, o sea, habré visto 6 o 7 veces y Coke Sparrer no los he visto. Eso es así. Pues está mejor, Coe Sparrer. Totalmente. ¿Tú cuántas veces has visto a Coke Sparrer? A Coke Sparrer, sí. Una vez. ¿Dónde? En el Gasteiz, Colin. ¿Qué tal? Pues la verdad es que muy bien. ¿Cuántos años tenían ya? 60 y 61 años tenían todos los miembros. Sí. Lo dijeron. Ah, vio uno que es un poco más joven, 57 o así. Pero vamos, 3 o 4 menos. La verdad que una peña muy guay. Pero te quedas con Coe Sparrer. Sí, pero bueno, esta gente me gustó mucho la actitud que tenían, se nota que eran peña inglesa y tocaron con los Pennywise, que eran unos gilipollas. ¿Qué dices? Joder, me encantan Pennywise. Bueno, pero mira, te voy a decir que Coe Sparrer no llevan ni pipas para probar las guitarras. Las probaban ellos... Jefes. Y bueno, eran como peña como muy muy normal, ¿sabes? Y como que se les notaba que eran peña que disfrutan tocando y que no hacen eso porque... A ver, sí, es su curro, es su manera de ganarse la vida, pero se nota que son colegas de verdad, de toda la vida, es la banda de siempre. No, yo creo que tienen curros ellos, ¿eh? Ellos solo tocan de vez en cuando, pues, o sea, se ganan la vida currando. Máximo respeto a esta peña que es... Como Coe Sparrer. Igual, como Coe Sparrer. Que no viven de eso. Exactamente. O sea, me gustó mucho la actitud que tenían, la verdad. Para ser una banda tan grande... Me gustó el rollo que llevan. A tope con Coe Sparrer, peña normal. Venga, que vais a tocar Coe Sparrer, ¿vais a seguir tocando? No lo sé, la verdad es que no sé, porque uno de los guitarras, que también es de Venganza, pues os ponía impedimentos para tocar con Venganza y con Coe Sparrer, porque fue padre, entonces tiene unas responsabilidades que los demás no tenemos. Y entonces está más complicado. Entonces dijo que dos grupos era demasiado para él, entonces tampoco queremos buscar otra guitarra porque somos los colegas. Así que no sé, igual algún último concierto rollo por alguna cosa de sacar pasta aquí en Zaragoza, pues podría ser. Pero de momento desconozco. También puede tocar Co-Sparrer y que lo dejemos Venganza. Es una opción. Es Hombre, otra. Así se centraría la guitarra en Co-Sparrer. Claro, se centraría en ese grupo y dejaría... También pondréis una dicotomía porque me moláis por igual Co-Sparrer que Co-Sparrer. Está bien, es que te gusta igual una banda que una banda de versiones, pero... La verdad que Venganza nos deja en un buen lugar en ese sentido. Me le gusta igual que Co-Sparrer. Es un montón. Sí. Joder. No sé si es bueno o malo, la verdad, pero bueno, nos lo ha dicho y ya está, ahí bueno. Queda. Ya lo pensaremos en casa esta noche. Oye, yo me voy a pirar. Venga, pues pírate. Bueno, os lo digo. Pírate el lunes que viene, nos llamas y nos cuentas. ¿A qué vais a traer a alguien el lunes que viene? Sí, pero aquí vamos del día a día, ya lo pensaremos. Vale, bueno, ya me diréis. Sois punks, ¿no? Vivís el presente. Si es alguien que me caiga mal, llamo. No sé si la conoces, va a venir una chica a recitar cosas, textos que tiene suyos. ¿Cómo se llama? Es que una chica que viene a recitar así en abstracto, pues no sé si sé quién es. Sí, pues luego te lo digo. Igual es la muchacha que quería pagar con la entrada con... No. Era un muchacho, listo. Era muchacho. Machista. Eres un machista. No, es que no estaba escuchando. No te estaba escuchando. Estabas con el móvil, ¿eh? Esta chica no tiene pinta de hacer esas jugarretas en los conciertos de Sagar Pasta para Marrones. Simplemente no va a conciertos de punk, ¿no? No, yo creo que sí que... Ah, vale. No sé si la ha visto alguna vez en algún concierto de punk, pero... Sí. Joder, que es la Lorena de Polo. Sí. Coque la Lorena de mi pueblo. Pues es fan de Venganza. Claro, pues ya está. Joder. Y paga los conciertos, claro. Y de todo. A tope, pues. Ah, no sabía que esta chica recitara poesías y tal. Bueno. Yo tampoco, Lorena, un saludo. Yo tampoco lo sabía. Te llamamos la semana que viene. Llamaremos. Lorena de Andorra. Yo no sabía, pero un día, hablando de que íbamos a empezar el programa, le dije, oye, si te quieres venir algún día a poner alguna canción o tal, y dice, pues igual te he escrito cosas, igual si os mola, pues voy a leer a yo. Pues hombre, lo que quieras, y eso. Bueno. Bueno, como comentario... No es la única a la que le has dicho que viniera y... Sí, que como comentario, no tenemos año para que venga toda la gente a la que ha invitado el Pecu, pero... ¿Qué es eso? Pero que antes ha invitado a una y le ha dicho que no. Es que tú no te has dado cuenta porque estabas ahí en la cabina. El Pecu sale por ahí... Ha invitado a una persona y le ha dicho, no, ¿qué pasó? Va tirando cañas a diestro y siniestro. El Pecu se ha usado por la noche y tenéis programación ya para todo el mes. Con todo lo que hablaba con la peña. Sabéis que no es cierto. Sabéis que con todo lo que habla con la peña, sí, vale. Yo pensaba que ibas por otro lado. No sé por qué lado ibas tú. No. Hablo con la peña porque me gusta hablar. Ya sabes, vale. Hablar, solo hablar. Vale. Con alguna peña, bueno, sin más. Venga. Con alguna peña. No, venga, centremos el programa. ¿Que dónde vais a tocar Venganza? ¿Dónde vais a tocar próximamente? ¿Qué tenéis atado y bien atado? Bueno, se le está haciendo un gesto de... Hasta luego, Dani. Hala, adiós. Oye, ensayamos el miércoles, chavales. Vale. Venga, ya estaremos. Nos despedimos de Dani Venganza. Podéis llamar al ensayo también, si queréis. Chao, Dani. Que... Llamaremos al ensayo. Tocamos el día próximo concierto, el 19 de abril, ¿dónde? Viernes Santo, Día de la Muerte del Señor. Tocamos en Santurchi, en la Kelo, con No Sanctuary, Faust de Paul y Tentáculo. ¿Qué día? 19 de abril, Viernes Santo. Viernes Santo. Y al día siguiente tocamos en el... ¿Cómo se llama? ¿El Minimutal? Minimutal Fest en Gijón. Que no sé dónde es exactamente. Sí, bueno, ya os indicaremos. Bueno, tú sabes todo, ¿no? Tú pondrás el GPS. Sí, Y eso. Son los únicos conciertos que hay ahora mismo cerrados. Esos son los únicos sitios donde les han invitado por el momento. Así es. Nos han invitado a más, pero a veces no podemos, no coincidimos todos para poder ir a tocar. Entonces, la peña que os quiera pillar los discos en formato físico, que os quiera pillar una cami por ahí, llevaréis la distri, ¿no? Sí, los conciertos procuraremos. Ahora mismo no tenemos discos, pero porque no han llegado todavía, el nuevo, y viejos los hemos vendido todos. Pero hemos hablado con alguna distri para que nos consiga los viejos. Bueno, con alguna distino, con Discos Enfermos, que es el Inti tal que nos ha editado siempre. Y sí, supongo que tendremos copias y tal para el concierto. Para los conciertos, vaya. Pues a tope. Que vamos acabando ya con la entrevista. La programación de eventos que hay esta semana y tal. Ah, pues sí, si queréis ponemos un tema y a la vuelta decimos los conciertos. Las convocatorias. Las convocatorias. Que venga, Jota, que estás muy callado. ¿Qué tema? Pon dónde estás tú. ¿O qué? Venga, va, guay. Líder contra toda autoridad y así decís. Pecu. Bueno, Pecu, tío, me han dicho a mí que ya haces muchas cosas de programa. Tú sí que eres un autoritario. Tienes Venga. Razón, no tenía... La de líder es para ti, Pecu. Ven al play. Sí. Bueno, ya estamos. Convocatorias. Para el 4 y 5 de abril va a haber una función en el Teatro de las Esquinas, muy chula, que se llama Presas. Está dirigida por Rosa de la Sierra y va de nuevo en mujeres que están presas en un lugar de España que desconocido en los años 40 y 50, así posguerra, y está muy chulo. Para el 4 de abril también hay concierto en Arrebato, Lungern y Twist. Pues punk, el primero, y los otros son un dúo de punk screamo. ¿Algo más para el 4 de abril? Creo que no, ya el 5. El 5 hay una charla en el Luis Buñuel, Nuestras propias trampas en las relaciones. Trata un poco eso, el tema de los celos contra la monogamia. Es mixta y todo el mundo es bienvenido. Y en Arrebato hay un concierto que está dentro de las jornadas... aragonesistas que hace el Nogara, que los grupos son Coacción y Órbita. ¿Eso qué día? El día 5, viernes. Y si para el 5 no hay nada más, pues el 6 de abril, durante todo el día será la fiesta del sol en el Parque de Torrero. Habrá un puesto allí de comida vegana para sacar dinero para causas antirrepresivas de la manifestación contra Vox. Y como en el otro programa dijimos, el 6 de... El sábado también hay un concierto en Arrebato de Provocación al Incendio con Manu Haller, rap, político, ambos. También ese día hay otros dos eventos, que la Ira Rap en la Sala López, creo, y Texoco y Olsen Twitch en la Ley Seca. Ah. ¿Algo más, Pecu, por ahí? Ira me parece que era en Las Armas, creo, ¿eh? Ir en Las Armas, ok. Pero, no sé, creo, me suena porque una amiga me dijo ir, pero yo iré a otro sitio. Ah, sí, sí, en Las Armas a las 10. ¿No? ¿Dónde irá Pecu? ¿Dónde vas a ir tú? Yo a la Fiesta del Sol. Ah, vale, vale. ¿Qué pasa? Nada, pues... Para, lo preguntaba para no ir al mismo sitio. Ah, vale, vale. Pues nada, no vengas a la Fiesta del Sol. Vale, vale. No. Bueno, y vamos acabando ya. Últimas preguntas. Yo tengo una para Juan, especialmente... del último día en el concierto de Arrebato, cuando presentasteis disco. Quería preguntarte si fue un día especial o algo para ti, porque acostumbrado a llevar gorra y gorro, ese día ibas a pelo. Es que en Arrebato hace mucho calor. Y yo creo que nunca te había visto sin gorra o sin gorro. Sí, hace calor. El otro día en Murcia me lo quité también, ¿eh? Sí. Empecé con él, pero me lo tuve que quitar, que hacía mucho calor. Bueno. ¿Murcia, qué tal el concierto en Murcia? Muy bien. Muy bien, la peña muy maja y se lo goza. Guay. Y bueno, y otra pregunta así para acabar, que si os veis en el futuro envejeciendo en Mañolandia. Uf, pues no lo sé. Está difícil esto. Él es de Andorra. A mí me tira mucho mi pueblo, la verdad, pero... Hoy hablaba de esto precisamente. Envejeciendo en plan viejo, viejo, viejo, pues espero que no, la verdad, pero... Hoy viendo los telediarios con la famosa manifestación de ayer de la España de la vaciada... España vacía. Pues lo hablaba hoy con mi compa y hablábamos un poco de eso, de que pues yo creo que igual es un poco la vía, ¿no? Y además de llevar a cabo proyectos un poco más interesantes que lo que puede haber en las ciudades, que están bastante podridas. Pero bueno, no sé. Me parece interesante sobre todo vivir los proyectos que se llevan a cabo aquí en los extrarradios de las ciudades, sobre todo. Pues en barrios más como Peñaflor, tal... Hay bastantes cosas, se están haciendo cosas interesantes. A nivel educativo, a nivel de agricultura ecológica, etcétera, grupos de consumo. Pues yo creo que son cosas bastante más interesantes que lo que pasa actualmente en las ciudades. Pero bueno. Sí, mucho más interesante que la gentrificación y, y otras cosas. Luego también está el debate, aparte, que esto... Lo podemos hablar luego tranquilamente. Bueno, luego no, que yo me voy a casa. Pero que lo podemos... Este es un tema que se puede hablar otro día en el programa o tal, que igual que el tema que era interesante y nos podemos pegar horas hablando de la chica que ha llamado antes de los males del anarquismo, otro tema también, ahora que decís lo de las ciudades y tal, pues el debate este de... Bueno, debate, no sé... de que no es sostenible vivir en ciudades grandes, no, medioambientalmente no, una ciudad no traga toda la mierda que no puede tragar toda la mierda que genera. Sin embargo, un pueblo pequeño sí que el medio ambiente sí que es capaz de absorber, bueno, de compensar el daño pequeño, que hacemos más o menos. Sí, un pueblo pequeño que no esté rodeado de 20 sí, fábricas. Sí, tiene una central térmica, es bastante más jodido. Sí, pero ahora la cierran ya. Sí, ya. Sí, eso está claro, sí, sí. Y eso, ¿no? Sin más, otro debate que está guay. Bueno, sí, en debate siempre ha habido un debate también, el rollo de que dices, no, tú te piras al pueblo para que... Y realmente no estás luchando, porque la lucha hay que llevarla a cabo, tal. Bueno, hay gente que lleva esa postura también, ¿no? Bueno, hay gente que lucha más con el autoconsumo. No, yo no digo que sea mi postura, pero hay mucha peña que sí que habla un poco de que tú eres un egoísta o tal, te vas al pueblo y no estás luchando o tal. Bueno, yo no lo veo así, ¿sabes? Pero sí que hay un debate también, siempre ha existido este debate también, del rollo de que tú te piras para evitar los problemas que ocurren aquí, ¿sabes? Ya, tampoco irse, sí, tampoco irse implica desaparecer de la lucha. No, no, para nada, y de hecho a mí me parece a veces incluso más revolucionario un grupo de consumo en un barrio que sacar unas pegatinas de tal movida o no sé qué, ¿sabes? Sí, sí. Hay cosas que es llevar a cabo prácticas revolucionarias en un contexto... más pequeño, sí, en pequeños ámbitos de la vida. No quiere decir que no seas consciente de la realidad en la que vives, sino, pero vamos, es crear una realidad distinta tú también. ¿Tú qué decías, Jota? Pues no sé qué te decía ahora mismo. No, eso me parece una estupidez decir eso de que si te vas al pueblo vas a dejar de estar en nada, porque al final llevar tu vida de otra manera, que es lo que queremos todos hoy y todas, es más posible hacerlo ahí que aquí en cualquier situación, no sé. Gestionar mejor tu alimentación, todo, no sé. No tener que ir media hora para el curro, una hora, y pues estar mucho más cerca. ¿No? Cuidar más a tu familia o a la gente que quieres, yo que sé, que... O si no la quieres, pues que le den por culo, ¿no? Pero quiero decir que... No sé, que me parecen inhabitables las ciudades, la verdad. Cada vez más. Y parece que cada vez van a ser más grandes todavía. Entonces, no sé. Bueno, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Zaragoza, ¿no? Sí, para todo Aragón está vacío y todo el mundo de Aragón está viviendo aquí. Toda mi cuadrilla está aquí ahora casi viviendo, bueno, sí. Muy o sea, fíjate, se había mierda y encima nos vienen todos estos, ¿eh? Toda la carroña. Toda la chumba. A ver, se nos ha quedado algo en el tintero antes de la programación que había para esta semana, y es unas jornadas que del ciclo de cine Sueño, que se hacen en Enrestida el viernes 29 de marzo a las 7. Anticolonialismo y defensa de la tierra. El documental o la película esta se llama de Liberación o Muerte. Y bueno, es en la Enrestida, calle San Cristóbal 2, entrada libre. Y ya. ¿Cómo estáis todos mirando los móviles de ahí? Yo no, excelente. Perdón. ¿Cuántas? Un 66,6% de los integrantes. Contrarrestando información. Estamos atrapados. De smartphone. Es que no lo teníamos muy preparado, la verdad. Pero gracias por descubrirnos. O sea, lo estaba haciendo. Pero yo llevo una semana entera preparando el... Mentira. Deja de pegar en la mesa. Que te va a cortar las llevas manos. Llevas una semana diciendo que lo vas a preparar. Oye, al Pecu ponerle esposas para cuando hagáis el programa. Para que no dé golpes. Yo tengo unas esposas. A ver si me va a poner cachondo. Sí. Eso es peligroso. Y termina dando golpes con otra cosa. Hostia. Oye, ¿antes las llevas puestas antes de venir o todavía no? Vale. Poco a poco. Bueno. Y nos queda ya bastante poco tiempo de programa. Y bueno, igual deberíamos de ir despidiéndonos y poner un último tema. Yo no sé si los Venganza quieren decir algo para acabar. Algo como agradecer al equipo de Cuesta Abajo. Eso desde luego, que sí, claro que sí. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. Gracias por venir, chavales. Gracias. Soy la primera entrevista que nos hacen después de sacar el disco, ¿eh? Hombre. Igual es la última ya después de escucharnos aquí. En primicia, Venganza en Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de AFM Radio Topo, la radio libre de... Zaragoza. Eso. No, hay más. Hay más, ¿eh? Hay más. Está Radio La Granja, también está muy guay. De la Magdalena. Eso es, de la Magdalena. Está Radio La Granja en San José, que está guay, y Radio Magdalena Margen Izquierda. Está muy guay también. Yo quiero hacer una propuesta, pues, para poner un tema. Sería Locul, París Arde. Voy ahí. Qué raro, tú poniendo gritos, ¿no? Y nos despedimos de todas vosotras con este tema. Hasta la próxima. Espera, que lo está cargando, que no... Es que tenemos que rajar mientras... Yo creo que igual en YouTube lo sacas mejor, ¿eh? Sí. Me pasa a mí, ¿eh? ¿Qué tal el reciclo el otro día, Dani? ¿Triunfaste? Madre mía. Es que hay que hablar de cosas. Pero ¿sí? No me llames por mi nombre. Ah, vale, señor basura. Joder. Ya, buena mierda. Luego lo tachamos, sí, con un pitito. No me quejo. Igual no está la canción, ¿eh? ¿Cuál querías? Pues una igual. De Locul. Ahí tienes una de Locul, pon esa. Igual tenéis que poner Venganza al final y todo. Hemos puesto 4 o 5 ya, por otra cosa. Venga, acabamos con una de Venganza. No, que ya hemos puesto muchas de Venganza. Búscalo, Sonia, con la H. Pues no haberlos invitado. ¿Con la? Con la H, entre la K. Sí. Que igual... Y tiene diéresis también, me parece. No, la H no va ahí. Después de la K. Es que está jodido de poner, ¿eh? Sí, es un grupo no apto para disléxicos, yo creo. Mira, ves, ahí te salen ya... ¿Cuál querías, Dani? Señor Basura. A ver, dale más para abajo. No va a estar, ¿o sí? Maldita sea. Bueno... Probablemente la gana. Yo quería la de Sueño o Realidad o la de París Arde, pero vamos. Pues vamos a escuchar Rabia. Me parece bien. No había otra cosa. Última despedida. Con esta canción acabamos. Últimas palabras. Pues nada, no, muchas gracias. Muchas gracias. Y larga vida al programa. Y larga vida, que hagáis muchos más y que venga mucha gente que estéis tan ocupados como Pecu. Y que todo vaya muy bien. Pecu, ¿tú quieres decir algo para acabar? Que a tope con el punk y que venga, chavales, jóvenes, montad nuevas bandas. Eso es, montad nuevas bandas. Montar bandas, ocupad casas y robar a las viejas. Señor Basura. No puedo ya decir nada después de esto. Bueno, pues que muchas gracias. Si queréis cualquier cosa, nuestro correo es paraquefrenos@gmail.com. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.